los medios y la información. ¿Cómo nos subimos al carro de cualquier noticia inmediatamente, muchas veces sin chequear debidamente la información? Carlos Mangone es un destacado profesor de comunicación de la carrera de comunicación de la UBA y está en línea. Carlos, buenos días. Buenos días, Víctor Hugo. Profesor, ¿qué observa usted de estos comportamientos? Yo mencioné varios episodios de nada más que de estos últimos días que después fueron desmentidos por los hechos. En realidad no es nuevo esto de acentuar los problemas.